Porque cuando el sol sale, sale para todos. Discriminación cero. Así es, una semana más. Estamos contigo en Discriminación Cero y junto a Diana González, a la que saludo ya. Buenos días, Diana. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Qué nos cuentas hoy? Pues vamos a seguir hablando de esta información que tan de cerca nos llega. Estamos hablando de discriminación y, desgraciadamente, el colectivo de las personas con discapacidad sufre a diario ejemplos de este tipo, sobre todo a la hora de buscar un empleo. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el empleo de las personas con discapacidad aborda que 1.450.800 personas en edad laboral tienen un certificado de discapacidad, lo que representa el 4,76% del total de la población comprendida en esas edades. Una característica muy significativa de este colectivo es que la mayoría son inactivos, en torno al 63%, por lo que cuentan con una muy baja participación en el mercado laboral, con una tasa de actividad de solo el 36,64%. Datos que nos han llevado a investigar un poco sobre este tema. Llevamos en las últimas ediciones de Discriminación Cero abordando este problema de cara a la búsqueda de un trabajo para personas con discapacidad y hemos charlado con la Organización Impulsora de Discapacitados. Es una organización que cumple ya 26 años de historia en la que está luchando por esa integración social de las personas con discapacidad, principalmente de esa inserción laboral. Aseguran que sin un puesto de trabajo las personas desgraciadamente no pueden desarrollarse e integrarse plenamente en otros factores de la vida. Charlábamos con Consuelo Fernández, es la directora nacional de la OID, y nos hablaba un poco así de la organización, de lo que hace, a lo que se dedica y de cómo han sido estos 26 años de historia. Yo cuando entré simplemente a hacerme cargo de la oficina de Cantabria. Lo que pasa es que luego ya, como Dionisio y Mavi estaban saliendo a abrir delegaciones, y yo abrí Madrid y metía bastante gente. Luego ya la labor la siguió Ana y, bueno, pues hizo una gran labor, por supuesto. Generalmente, al principio íbamos siempre un miembro de la directiva, o Ana o alguno de nosotros, a dar los premios. Pero ahora se va más que nada, por ejemplo, a las oficinas pequeñas. Normalmente en las oficinas grandes lo suelen entregar los delegados. Porque, claro, no son los premios gordos. O sea, son muchos premios lo que se ha dado. Y nosotros tenemos todo en regla, concretamente todo lo que nos han pedido, pero la ONCE, como ve que no consigue, es un monopolio que no quiere soltar, y como no consigue lo que él quiere, nos ataca por todos los frentes. O sea, una cosa que no puedes comprender, que con tanto paro están hablando constantemente que la seguridad social, o sea, la caja de seguridad social no va a tener para muchos jubilados, y que ahora mismo a nosotros no nos dejen cotizar en algunas provincias en seguridad social, como es en Cantabria, es inconcebible. Yo pienso que el gobierno tenía que tener un poco más de vista al futuro y de vista para las personas que no tienen que trabajar, que comer, que hoy mismo ya la gente de clase media no está asistiendo. Pues los demás están bajando y los que eran gente humilde están empobrecidos. Yo es que a lo mejor soy muy analfabeta para no entender la actitud del gobierno, porque la ONCE se está saliendo con la suya, pero no son ellos, es el gobierno el que se lo está consintiendo. Ahora mismo el monopolio está prohibido en la Comunidad Europea, entonces no entiendo que se le esté consintiendo monopolio, porque antes era monopolio Telefónica, ya no existe el monopolio Telefónica, eran las gasolineras, ya no existen, eran 50.000 cosas que había de monopolio y se han acabado. Por lo tanto, ¿por qué estos señores ciegos tienen que seguir con un monopolio? Aparte que hay otra cosa que es muy sorprendente. Ahora mismo la Organización Nacional de Ciegos, ella sus siglas lo dice, Organización Nacional de Ciegos, están cogiendo discapacitados desde que está la OIC. Antes no tenían discapacitados, o si tenían un discapacitado era un familiar de algún directivo. Pero es que ahora nosotros somos la escuela de la ONCE, porque preparamos a la gente y luego ellos se los llevan. ¿Por qué? Pues porque saben que, lógicamente, pueden trabajar más cómodamente, más tranquilamente en la ONCE que en la OIT. Si ahora mismo nosotros nos dieran la autorización y nos dieran el permiso de sorteo, en la ONCE quedaban muy pocos trabajadores, porque los trabajadores de la ONCE están muy descontentos. Y yo hablo con mucha gente que les están machacando, que les exigen unas ventas que no pueden conseguir. Son tantas cosas que ahora mismo la OIT tiene en contra. No hay derecho, por ejemplo, que pongan a vender a los estancos, a las gasolineras. Son puestos de trabajo que están quitando. Y eso es no nos dejan trabajar a nosotros y ellos no trabajan. Gente con ataques epilépticos, gente de riñón, gente de corazón. Toda esa gente, por mucha discapacidad que tengan y mucha necesidad que tengan de trabajo, no le dan trabajo. Entonces, me parece muy fuerte. Otra cosa, por ejemplo, es que los discapacitados que tienen una discapacidad, la máxima, que no pueden trabajar en nada, ellos le hacen contratos de 8 horas, que me diga a mí el gobierno si eso se puede permitir. Son tantas cosas, tanta impotencia, a la hora que ves que eso, que hay un compañero que no tiene que comer, que sale a la calle a vender y que vienen a por él y que le quitan los boletos, que ese día ese señor no gana, porque claro, nosotros no nos podemos permitir el lujo de pagar a una persona si no ha hecho venta. Los contratos nuestros van con arreglo a las ventas y tenemos cantidad de gente que no están llegando a las ventas y que lo estamos admitiendo, pero llega un momento que, claro, nosotros podríamos hacer muchísima labor si nos consintieran trabajar, pero nos están poniendo todo el día la zancadilla. Bueno, pues Consuelo Fernández, como directora nacional de la OIT, nos explicaba brevemente la problemática que tiene esta organización, que hoy en día da empleo a 4.000 personas con discapacidad, además de diferentes tipos, discapacidad física, psíquica o sensorial, sin hacer excepciones, dice que sin hacer ningún tipo de discriminación. Es cierto que cuentan con una problemática de cara a la sociedad, se dedican al mundo de la lotería benéfica y hoy el papel destacado dentro de este ámbito lo tiene una empresa a la que Consuelo Fernández se dirigía. Bien, la realidad es que 4.000 personas trabajan vendiendo el euroboleto de la OIT en toda España y nosotros hemos querido hablar con diversos compañeros de diferentes puntos de España para que nos cuenten su propia experiencia, para que nos hablen de cómo es el trabajo con estas personas con discapacidad que han llamado a la puerta de la OIT y que han sufrido, bueno, pues la discriminación a la hora de buscar un puesto de trabajo. Vamos a escuchar ahora a Ezequiel Toledano, que es el responsable de la OIT en Córdoba, y también a Laura Lafuente, como responsable de la delegación de Soria. Ezequiel, es tu turno, tú eres el delegado de la OIT en Córdoba, tú tienes algún tiempo más de experiencia, ¿verdad? Sí, un poquito más, llevamos 6 años y pico. Cuéntanos, ¿cómo nos resumirías tú, tu día a día, tu trabajo a cargo de la organización Impulsa de Discapacitados en Córdoba? Pues tiene de todo, tiene mucha alegría y tiene muchos sinsabores, pero en fin, como casi todo en la vida, me imagino, ¿verdad? Ezequiel, tú puedes hablarnos de tu propia experiencia, porque tú eres una persona con discapacidad y un día te pasó lo que a tantos españoles. Perdiste el trabajo y tenías que buscar otro, ¿verdad? Efectivamente. Precisamente una de las empresas que pasan revisiones me incluyó en la lista de revisiones para el grado de discapacidad y pues a raíz de eso pues ya me fueron concediendo primero la temporal y posteriormente la absoluta, la discapacidad absoluta, y de la noche a la mañana pues me vi en la calle con una mini pensión de 300 euros, con 4 hijos, un alquiler que pagar por aquel entonces, sí, y imagínate. Entonces, pues, momentos muy muy duros los que vive una persona que, pues eso, de la noche a la mañana, una enfermedad, algo llega a su vida, le da un cierto grado de discapacidad y ve como su rutina, su vida, en resumen, cambia de la noche a la mañana. Efectivamente, no sabes qué hacer, te quedas completamente desamparado, sin saber dónde acudir. De hecho, me puse a pensé en la ONCE, que es la que está dando trabajo a discapacitados generalmente, o por lo menos eso es lo que el público de la calle tiene entendido, y pues recurrí a ellos. Después de un periplo, sí, conseguí que me hicieran una entrevista, y me dijeron que me llamarían, y hace ya 7 años y medio, va para 8, sí, estoy esperando la llamada todavía, ¿verdad? Y afortunadamente, pues vamos, yo tenía una hija en Cádiz que ahora está viviendo aquí en Córdoba y es inspectora de la OIDE también. También. Que me dio la pista de la OIDE. Ella fue la que gestionó el contacto. Sí. Y nada, nos pusimos en contacto con la central, me atendió Chelo también y estuvimos charlando. Me ofreció la posibilidad de reabrir la oficina de Córdoba y nada, hasta hoy. Vamos a recordarle a nuestros oyentes que Chelo Fernández es la directora nacional de la Organización Impulsora de Discapacitados, también ha pasado en otras ediciones por este espacio de Discriminación Cero, y bueno, ella es la que nos pone en contacto con vosotros, con los compañeros que estáis al pie del cañón día a día, y que podéis hablar de primera mano de lo que es trabajar con personas con discapacidad, de ser vosotros mismos personas con discapacidad, y encontrar las trabas por parte de una sociedad que realmente, aunque queramos presumir de modernos, de innovadores, de apostar por los derechos de todas las personas que tienen que vivir en igualdad, el día a día dista mucho, ¿no?, de todo eso que aguanta el papel. Efectivamente. Hoy día yo me da la impresión, cada día se me va confirmando más, los discapacitados estamos para la foto, exclusivamente. Para lo demás somos una molestia, somos un estorbo. Así de rotundo, vamos, salvo honradísimas excepciones, el resto es eso lo que te estoy diciendo, por lo menos esas son las impresiones que a mí me van dando cada día. Aparte de que hoy día la discapacidad no incluye exclusivamente a los que nosotros llamamos físicos, psíquicos, sensoriales. Hoy día, por el transcurso de cómo ha ido la situación económica, de crisis y tal, pues realmente ahí había que incluir otro tipo de discapacidad, discapacidad social, discapacidad laboral, que había que incluirlo en los grados de discapacidad. Oiga, si yo soy una persona que estoy trabajando, tengo un oficio, soy un profesional, ¿yo qué culpa tengo de que unos políticos no sepan gestionar la situación del país, no sepan dirigir? No voy a nombrar a ninguno, ¿eh? Pero en general todos, porque a la vista está. Yo ahora mismo tengo la misma indefensión que si estuviera enfermo. Se puede equiparar perfectamente la situación de un discapacitado a un parado de larga duración. Entonces, con eso estamos luchando también todos los días. Vienen muchísimas personas a la oficina pidiendo trabajo que no tienen discapacidad, entre comillas. Entre comillas. Entre comillas. Esa es la actitud que ha tomado la Organización Impulsora de Discapacitados, arropar a todas esas personas que se encuentran en esa situación, que tampoco encuentran un trabajo y que, a pesar de no tener discapacidad, llaman a vuestra puerta, bueno, pues pidiéndoos una oportunidad. Laura, imagino que en otra provincia, más alejada de Córdoba, en Soria, donde tú estás, la situación es similar, ¿verdad? La gente que se les han acabado las prestaciones, que llevan muchísimo tiempo en el paro, sí, es muy habitual, sí. ¿Cómo vivís ese día a día? Porque imagino que al final es muy difícil, ¿no?, estar trabajando, encontrarse con situaciones reales, con personas de carne y hueso que llaman a la puerta de vuestras oficinas y os cuentan ese problema. Pues, hombre, la verdad te da rabia. Da rabia, pues, porque estás viendo que a lo mejor se están destinando fondos a otras cosas y ves que es realmente necesario el emplear a esta gente. Entonces, claro, sí que da un poco de rabia y que debería, pues, hacerse más planes de empleo y para toda la gente, sí. Bueno, la OIC está ahí aportando su granito de arena, ofrece esos puestos de trabajo. Como nuestros oyentes saben, la Organización Impulsora de Discapacitados comercializa un tipo de lotería benéfica, el Euroboleto del Discapacitado, que venden todas estas personas a lo largo y ancho de todo el territorio español. Tienen más líneas abiertas por toda España, en prácticamente todas las provincias españolas. Hoy hablamos con Laura de Soria y con Ezequiel de Córdoba, que nos cuentan sus testimonios y nos hablan un poco de su personal. Laura, ¿qué dirías que es lo más difícil, lo más duro de tu día a día al frente de una delegación de la OIC? Pues yo creo que darte cuenta de la realidad, porque hasta que no estás directamente trabajando con este colectivo, no te das cuenta. Entonces, es la realidad de lo que está pasando, de que sí que hay discriminación, de que hay ciertas empresas que, por el hecho de tener esa discapacidad, no dan la oportunidad, aunque sean válidos, para esos puestos de trabajo. Entonces, eso es lo duro, el vivirlo directamente. ¿Se teme, o eso es lo que os trasladan vuestros compañeros, que dentro de una empresa al uso normal y corriente, las personas con discapacidad puedan enfrentarse, no sé, a más bajas por incapacidad, que tengan más problemas, que en el fondo suponga más inversión? Sí, a ver, realmente estas personas, pues claro, necesitan sus días para ir al médico. Hay temporadas que se tiran pues de baja sin poder a lo mejor salir de casa, entonces sí que es necesario, sí. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Ezequiel y Laura. En estas mismas palabras, en este mismo testimonio, coinciden dos de sus compañeros. José María Rodríguez es el responsable de la OIZ en Almería y Miguel Ángel Sánchez, el delegado de la OIZ en Cádiz. Ellos aseguran que es cierto que las personas con discapacidad que llegan hasta la Organización Impulsora de Discapacitados vienen con ese recelo, con esa desconfianza a saber qué se van a encontrar con ese puesto de trabajo. Llegan con el miedo de cómo me van a tratar, qué es lo que van a querer de mí, cuándo puedo trabajar, cómo puedo trabajar. Y claro, tú le das, desde mi parte, por ejemplo, todas las facilidades del mundo y se quedan sorprendidos porque dicen, ¿cómo puede ser que me pidan trabajar pero que no me exijan? Uh-huh. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, es sorprendente porque dice, claro, tú le dices, no, tú puedes empezar cuando quieras, terminar cuando quieras, el día que tú te encuentres mal porque tu enfermedad no te lo permita, puedes quedarte en casa. O sea, y ellos mismos dicen, pero bueno, estoy trabajando, ¿dónde estoy? Es realmente, bueno, sorprendente, por no calificarlo de una manera mucho más despectiva, uh-huh, el que personas con capacidades diferentes, como hablamos, con condiciones diferentes, con circunstancias diferentes, que al final son las que tenemos todos y cada uno a lo largo de nuestra vida, se encuentren pues en esa situación, ¿no? Que se sorprendan de que haya una organización como la vuestra, como la OIZ en este caso, que se adapte a sus circunstancias y que no les ponga impedimentos a la hora de bueno, tener que faltar por una consulta médica o de tener que estar unos, claro, días de descanso porque su salud no se lo permite. Es fundamental. Yo considero personalmente que si tú les das todo el apoyo y toda la comprensión para que ellos se puedan desarrollar dentro de sus posibilidades, ellos van a dar todo, o sea, y te van a dar todo lo que esté en su mano. Al contrario que si tú les empiezas exigiendo y con unas pautas y con una, pues las personas se retraen, tengan discapacidad o no tengan, y no dan todo lo que tienen. Uh-huh. Imagino que, bueno, con el paso del tiempo, la confianza, esos vínculos se van creando entre los propios compañeros y serán muchas, ¿no?, las historias o anécdotas. Tampoco me gusta llamarlas así porque cuando una persona lo ha pasado mal no tiene nada de anecdótico, pero que os habrán contado esas experiencias de la realidad que se han encontrado a lo largo de sus vidas cuando han ido a buscar un empleo. Sí, sí, yo tengo casos porque no he estado solamente en esta delegación, he estado en otras delegaciones, uh-huh, de gente que ha ido a pedir, ya sabemos dónde, a la Todopoderosa 11 trabajo. Sí, ya te llamaremos, no das el perfil. O sea, ¿por qué esa persona no da el perfil si es un discapacitado? O sea, no lo entiendo, yo personalmente no lo entiendo. No entendemos esa discriminación dentro de los diferentes tipos de discapacidad, ¿verdad? Claro, claro. Miguel Ángel, ¿qué tienes que decir tú al respecto? Pues que es un hecho constatado que la ONCE no admite psíquicos bajo ningún concepto, sea el grado de discapacidad que tengan, no los quieren para vender, ya se puedan poner en cruz o en raya. Y lo que a ellos les sorprende es que nosotros no solo que lo admitamos, sino que yo sí les suelo decir, mira aquí, yo te abro la puerta, tú la mantienes abierta y tu jefe eres tú. Esa responsabilidad, esa confianza que se deposita en el trabajador, imagino que es vital para el día a día. Sí, sí, además que una cosa es que al principio, sobre todo los que no tienen referencia anterior porque vienen sin conocer a nadie, se quedan mirándote con cara de perplejo, pero los que ya tienen referencia porque vienen recomendados por otros compañeros y eso, uh-huh, me miran como diciendo, pues si eres cara, si será así, porque de hecho es que luego ven que los compañeros que han estado ellos en los colegios y demás, sí, y que han evolucionado como han evolucionado, que son capaces de defenderse, personas que son completamente, que no son capaces de relacionarse con nadie, que les cuesta trabajo hasta hablar, y que se desenvuelven con toda la tranquilidad y con toda la confianza del mundo al paso de un poco de tiempo, tampoco es inmediato, ¿no? Porque estas cosas son largas y, claro, y duras de llevar, pero bueno, se consigue. Aparte de esa evolución a nivel profesional, esa es otra muy a tener en cuenta, ¿no? La personal. Imagino que entre vuestros compañeros, vosotros mismos quizás, no lo sé, hayáis vivido esa situación, ¿no? De uno encontrarse anímicamente mal, como tú dices, retraerse para sí mismo, ponerse esa coraza, ¿no? Que impida que te hagan daño porque ya lo has sufrido con anterioridad. Y ver viendo cómo una persona se abre, cómo confía, cómo su personalidad cambia, es de lo más gratificante que os da vuestro trabajo. Pues sí, yo creo que eso es básicamente lo que ese veneno que nos impulsa, a pesar de todas las adversidades, a seguir peleando por conseguir el fin de la organización. Y es que desde este espacio de radio nosotros reivindicamos que la discapacidad no es una incapacidad. Las personas con discapacidad necesitan trabajar y el trabajo dignifica. Así lo asegura Raquel García, como delegada de la OIC en Madrid, y Rafael Garayo, el responsable de esta organización en Valladolid. Es que vamos a ver, el trabajo yo siempre entiendo que dignifica a la persona. Y entonces la autoestima, todo. O sea, te valoran, aparte de que te traes un dinero a tu casa, pero eres alguien, ¿no? O sea, o haces algo, ¿no? Te sientes útil. Exactamente, y además, bueno, pues te sientes de que tú eres capaz de llevar un sueldo a tu casa. En el caso de, aparte de minusvalía, yo, por ejemplo, hablo también como mujer, ¿no? Bueno, pues que también es otro sector que también puede ser un marginable, ¿no? Pues hablo lo mismo, o sea, yo me siento, bueno, pues que he podido durante 16 años que llevo en esta empresa, y yo entré hace, pues fue en el año 99, y no sé, yo me siento muy realizada a niveles tanto, bueno, por una minusvalía que me encontré en el camino de mi vida y, bueno, pues como mujer también pude realizar el llevar mi salario a mi casa y ser como una mujer, bueno, pues poderme valer por mí misma si llegara el caso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo encontré aquí. Yo quiero preguntaros, bueno, pues por esos testimonios que vosotros conocéis de primera mano, porque estáis en día a día, pues dando la cara, representando, ¿no?, a la organización en esas oficinas, en esas delegaciones que hay por toda España. Imagino que encontráis un cambio de actitud, un desarrollo emocional en vuestros trabajadores muy grandes, porque cuando una persona se encuentra, como dice Raquel, que de la noche a la mañana se ha encontrado con una discapacidad que ha llegado a su vida, con la que antes no contaba y que le limita a lo mejor para trabajar en algo en lo que lo hacía antes, ¿no?, que su capacidad ha cambiado y tiene que cambiar de puesto de trabajo. No ha encontrado ese puesto de trabajo. Uno se encuentra con el problema de salud, pero aparte con el problema laboral. Cuando llegan, imagino que vienen muy afectados, muy tocados, ¿no?, en lo emocional y el trabajo, como dices, va dando una oportunidad y bueno, esas ganas, ¿no?, de seguir luchando y que a las personas les supone tanto en su día a día. Hombre, yo te puedo decir que a mí, por ejemplo, en la organización esta, en la OIF, yo entré como dentro del 2% que pueden ser no discapacitados, y ahora estoy como discapacitado. Me han dado las mismas oportunidades, me han tratado de igual y sigo empeñando la misma labor dentro de las posibilidades que tenía antes y que tengo ahora. Antes tenía unos defectos y ahora tengo otros, pero sigo y me han dado las mismas oportunidades. Y a mí lo que más me gusta es cuando te entra alguien en la delegación buscando trabajo, con una cara de desesperación, le empieza a trabajar y le ves que va animándose porque va recibiendo dinero, porque sobre todo, aparte de los discapacitados, vuelvo a las personas de exclusión social, que hoy en día, por desgracia, por la gran crisis que hay, son demasiadas. Hay demasiada, y les ves que se les va cambiando la cara cada día, aunque les cuesta al principio, pero se les va cambiando la cara, ven un agradecimiento, ven que le escuchas, Y se ven un poquito arropados. Es que es determinante. Es determinante, bueno, pues eso, sentirse útil, ¿verdad? Y no estar en casa dándole vueltas a los problemas que a veces nosotros mismos los agravamos, ¿no? Pues porque nos centramos solo en lo negativo y no vemos una salida. Sí, no, además viene mucha gente. Yo en mi caso he conocido muchos casos que vienen después de haber tenido a lo mejor un accidente, bueno, pues laboral, y les han dado a lo mejor, bueno, pues una jubilación anticipada, o les han, bueno, pues les han reconocido un 55%, pero claro, no les llega, les han quedado una mínima pensión y se han visto de pronto que no tienen oportunidades, en muchos sitios no les dan trabajo, y entonces, bueno, pues te llegan allí un poquito, como decía mi compañero, a la desesperación y de decir, a ver si encuentran trabajo, ¿no? Cuando tú les dices que sí, que les coges, bueno, pues la verdad es que se les ilumina mucho la cara y es una satisfacción. También hemos charlado a lo largo de esta semana de ese reconocimiento del grado de la discapacidad. Nos hablan los trabajadores de la OIT que existen diferencias entre las diferentes comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia de otorgar este grado de discapacidad. Queda mucho por luchar, sobre todo en cuestiones de, bueno, de reconocimiento de discapacidad, porque bueno, ese sería otro tema, ¿verdad?, para abordar. Imagino que vosotros, como parte de este colectivo, estáis convencidos de que falta, ¿no?, reconocer según qué tipo de enfermedades, o que algunas de dolencias o alguna falta de salud en un momento dado debería reconocerse como discapacidad, y hoy en día no se hace. Sobre todo que depende también de las comunidades autónomas. Uh-huh. Y depende en qué comunidad autónoma, pues te dan una discapacidad por unas cosas y en otras comunidades autónomas no te la dan. Y eso es injusto, es totalmente injusto, porque si yo tengo una dolencia, sí, y en la comunidad autónoma de Cantabria me lo dan, porque en la comunidad autónoma de León no me la dan. Y estoy poniendo un ejemplo sin dar nombres, sí, sí, sí, sí. Pero estoy poniendo un ejemplo real. Uh-huh. Es lo que buscamos, vuestros testimonios, porque estáis dentro de este colectivo, porque representáis a una organización que da trabajo a 4.000 personas con diferentes tipos de discapacidad, y es la realidad. ¿Vosotros también podríais afirmar, como dice el colectivo, que en estos tiempos de crisis económica los recortes se notan y que a la hora de otorgar esos grados de discapacidad también se está notando? Mucho, mucho. Antes, te voy a poner 10 años, iba una persona con un problema de oído simplemente y un poquito de tensión alta y tenía un 33%. Y ahora va gente con un problema de corazón que no puede ni andar y no se la dan. Uh-huh. Sí, sí hay muchos recortes, muchos, muchos, muchos. Y sobre todo que ahora para que te la den en definitiva te cuesta un montón. Te la van dando por si acaso te recuperas y hay cosas que son irrecuperables. Y te la van dando de dos en dos años, o sea que es que... Y gente que no se la dan, o sea... Lo peor es eso, al que no se la dan, pues si por lo menos te la van dando de dos en dos años, sí. Pero hay otra gente que, y sobre todo eso, la diferencia entre comunidades autónomas. Sí. Queda mucho por luchar, ¿verdad? Mucho. Estamos empezando, como quien dice. Esto es muy largo, sí. Pero desde la OIT no perdéis la esperanza ni el ánimo, vais a seguir haciéndolo. No. Que sin esperanzas y sin ánimo no se podría estar trabajando aquí. Bueno, Raquel, Rafael, tenéis los micrófonos abiertos, nos vamos quedando sin tiempo, estamos casi a punto de terminar. Me gustaría que, bueno, utilizaseis estos micrófonos, los de Radio 4G, para lanzar un mensaje, para reivindicar lo que vosotros queráis. Pues bueno, yo lo único que quiero reivindicar es que se sea más igual y que la persona que esté ante una valoración o ante un despacho para poder dar de trabajar una persona con una discapacidad que crea que no, primero que pruebe a ver, que yo creo que sí, y que se pongan un poquito que al otro lado se puede estar en cualquier momento. Una discapacidad no solamente es una enfermedad, pueden ser muchas cosas las que te lleve a tener esa discapacidad, ¿no? Exactamente. Entonces, que bueno, que cuando estás en el otro lado, pues no sea uno tan duro y se crea en ese momento un Dios que pueda decir, bueno, este no es válido porque me va a dar o me va a tener que pedir 6 veces más que otra persona al ir al médico. Creo que no sería justo, sino, bueno, pues probar si esa persona es apta o no es apta, como cualquier otra persona. Muy bien, claro que sí. Raquel García, como responsable de la OIT en Madrid. Bueno, pues como ven, es un tema demasiado complicado, demasiadas cosas son las que todavía quedan por resolver en esta sociedad. El mensaje está claro, la discapacidad no es algo con lo que se nace, nos puede llegar a cualquier persona en cualquier momento de la vida y no significa incapacidad, sino que la capacidad de una persona puede cambiar. Por eso, porque hay que adaptarse, porque hay que dar oportunidades laborales a las personas con discapacidad, porque la discriminación tiene que dejar de existir. Nosotros seguiremos aquí, en este espacio, en Discriminación Cero, en Radio 4G.